Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que es su podcast favorito. Nada es original. Y estamos aquí de manteles largos, muy, muy contentos, muy felices de presentar este capítulo especial que es el número 103, con nada más y nada menos que nuestra queridísima Camila Perales desde La Paz, Bolivia. ¿Qué onda, Camila? ¿Cómo andas? Hola, ¿todo bien? Un poquito nerviosa. Tú tranquila. ¿Qué pasó, Camila? Cuéntame, ¿cómo andas? ¿Qué dice La Paz? Bien. Como antes estábamos hablando, yo esta tarde fui a lo que equivale al Tianguis de México, que es la feria 16 de julio. Estaba ahí viendo cositas. Que por lo que cuentas es una experiencia interesante, ¿no? Como digo, los tianguis de la Ciudad de México son también experiencias religiosas. Cuando vengas te vamos a llevar al de la Renovación, una colonia populosa allá al oriente de la ciudad, que es una verdadera locura. O el tianguis que se pone alrededor del faro de Oriente, también es toda una... Ahí hemos encontrado películas caseras también, y bueno, toda una experiencia. Pues nada, aquí estamos. Dime, Camila. Una amiga que es fotógrafa se compró una cámara de juguete y dentro tenía como rollo vencido de los 80s o algo así. ¡Órale! Y sacó unas fotos que parecían como dibujos, era muy loco. ¡Órale, qué chido, qué maravilla! Sí. Sí, no, son verdaderamente espacios sorprendentes. Pero bueno, pues como diría mi abuelita, a lo que te truje chencha, estamos aquí porque... pues nosotros planeando qué hacer para celebrar 2 años del podcast, este proyecto pandémico que surgió de la mente maestra de Daniela Garrido, que por ahí debe de andar. Le mandamos saludos a la directora de la Giro Ultracinema. Ponemos chonguitos. Y bueno, ella se le ocurrió que por qué no hacíamos un podcast donde habláramos pues de un montón de cosas. Eso sucedió justo en la pandemia hace 2 años. Y llenos aquí, 103 capítulos después, que Camila Perales levanta la mano y dice, yo quiero hacer una intervención visual sobre algunos materiales de unos colegas para ser parte de esta celebración. Digo, Camila ya, como bien saben, ya tiene rato siendo una de las conductoras de este podcast. Y pues la verdad estamos muy contentos de poder presentar, digamos, tu aventura en solitario, porque ya participaste en alguna ocasión con este grupo de talentosas jovenzuelas que también se aventaron un palomazo en vivo. Pero bueno, pues ahora con tú solita, ahora sí que un solito, o tus pininos. No son tus pininos porque ya has hecho, otras intervenciones igual, pero bueno, acá digamos en la pantalla de Ultracinema, pues vamos a darte la oportunidad. Pero antes de que esto suceda, pues cuéntanos, Camila, ¿qué onda? ¿Qué vamos a ver? ¿De dónde surgió la idea? ¿Quiénes son estos compas de Boca Negra? Hace rato por si no lo saben, que bueno que me acabo de acordar, desde el capítulo 100 somos parte de la programación de un proyecto transfronterizo que se llama NetNet Radio. Entonces, el capítulo que sale los jueves se transmite a través de la estación NetNet Radio a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 3 de la tarde, hora de... Digo, 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, 3 de la tarde, hora de Tijuana, Los Ángeles. Y hoy pasamos obviamente no íbamos a pasar este capítulo porque pues todavía no había pasado. Pasamos todo el track, los tracks completos de una de las producciones de Boca Negra S.A. Bastante interesante. Pero cuéntanos, Camila, ¿qué onda con ellos? ¿Qué onda contigo? Bueno, con respecto a lo del Live Cinema, justamente fueron las chicas con las que hice la primera vez una transmisión en vivo, que yo siempre lo digo, que estoy muy agradecida con ellas porque yo tenía esa idea, ¿no?, de trabajar el video en vivo, pero no sabía cómo se llamaba, y a veces conocer el término de algo te abre las puertas para que puedas también investigar y conocer a más gente que trabaja en eso, ¿no? Entonces, para mí ha sido como... Entonces, ahí empezó. Y con respecto a Boca Negra, de hecho, ellos hicieron un concierto hace unos 2 años ya, y yo fui a escucharlos y pensé, wow, esto es perfecto para mi proyecto, La Nata Maya. Entonces, ahí les dije para colaborar y ellos musicalizaron, ¿no? Y había un track que era de un disco que ya habían sacado, pero la canción que suena al final del corto es algo que lo pensamos colectivamente. Y siempre es bastante grato trabajar con los chicos porque siempre lo siento como muy ligero en el sentido de que es bien llevadero, ¿no? En lo personal, yo vengo de espacios que son bastante tensos. En la universidad es muy tenso todo. Y más bien sentía con ellos una libertad para explayarme, para no tener miedo al error, que a veces en ámbitos más formales sí te inculcan ese miedo, ¿no? Muy fuerte. Entonces ahí empezó, y el año pasado hicimos 2 presentaciones. La primera fue una proyección especial de La Nata Maya, que lo hicimos por mayo, justamente, algo así era. Y esa fue como mi primera vez de video en vivo con un público. Me puse muy nerviosa, pero como que tiene su encanto, creo yo, porque además trabajamos lo que hice fue tomar un corto, que se llama El Bolillo Fatal. Ahorita se me fue el nombre del director, pero es una ejecución que ha habido de una persona, es una ejecución real, y es de los primeros cortos bolivianos. Entonces, sí, es un clásico, ¿no?, del cine boliviano, precisamente porque es, pues, de las pocas cosas que sobreviven de la época. Claro, y además que están fuertes las imágenes, ¿no? Entonces, trabajar esas imágenes conociendo su historia era muy fuerte. Y luego la segunda vez que surgió, ah, no, incluso 3 veces ya he trabajado video en vivo con ellos. Ahorita me estoy acordando. La segunda era, hay un encuentro de artistas sonoros aquí que se llama Sonandes. Y como nos habían visto hacer una función con video, les pusieron en el programa del Sonandes y dijeron, ¿por qué no hacen de nuevo? Y ahí hicimos de nuevo. Y era muy loco también. Ahí estábamos con varias pantallas, ahí jugué con varias pantallas. Yo había regresado de un viaje y tenía muchas ideas y quería conseguir algún juguete, algo raro. Y buscando encontré esta que es una repetidora como de las que se usan en los bancos, supermercados, que tiene varios HDMIs. Como loop. Sí, o más que como loop, conectas, digamos, el Ah, o sea que tu. repite la señal a varios, Sí, sí, sí. A monitores. Ya, ya, varias ya. pantallas. Ajá. Yo estaba así como loca por jugar con algo, entonces vi que había esto y que vendían para cámaras de seguridad y negocios. Entonces dije, ya a ver, jugaré con una repetidora. Y ya la última vez fue que hay un colectivo que escribe aquí que se llama El Chivo Maquínico. Y ellos sacaron un libro que se llama Geología Sagrada, que de hecho es interesante porque la mitad del equipo que escribió es de México. O sea, hay esos Okay. lazos también, así, con México, un poco extraños, subterráneos. Y hicieron la presentación del libro y me invitaron, ¿no? A hacer una presentación de video y hice una parte con Boca Negra y otra parte con los chicos del Chivo que estaban haciendo otro performance. Ya está ahí, pero espero hacer más este año. Oye, pues qué maravilla saber que fue acá en, digamos, una de las actividades que hicimos que te inspiró a tomar esa ruta. Y pues te deseamos la mejor de las suertes. Ojalá que sí, que tengas muchas más oportunidades de seguir explorando esos territorios. Que bueno, por si mencionabas Anata Maya, por ahí para quien no lo recuerde, no lo ubique, fue justamente el corto con el cual conocimos a Camila. No, nuestros colegas del Festival de Cine Radical nos lo enviaron como parte de una selección que tuvimos en una de las ediciones pasadas de Ultracinema, incluían el corto y se nos hizo muy interesante. Entonces la invitamos a Camila un día al podcast, como pues, para que nos contara, y resulta que de ahí pues dijimos, vamos a invitarla a que nos ayude a conducir, pues ya que ande, que se sume con su talento, pues es una chica muy joven y pues mira, qué maravilla que podamos saber, que hayamos podido influir de cierta manera en que explores esos terrenos. ¿Y qué onda con los colegas de Boca Negra? ¿Qué sabes de ellos? Digo, no nos pudieron acompañar, desafortunadamente estuvimos, de hecho un poquito se atrasó esta presentación porque estábamos esperando que tuvieran chance de acompañarnos, pero pues no lo logramos y ya nos moríamos de ganas por ver el trabajo de Camila. Pero cuéntanos un poquito más de ellos antes de pasar a la parte pues interesante de esto, No sé bien, son misteriosos, ya. pero sacaron este nuevo disco que es 19.500, se llama, y se titula así porque no sé si conoces a María Galindo, es una activista boliviana feminista muy conocida. Fue por su presentación de su libro a México y a otros países. Y lo que pasó fue que ella también tiene estos como programas de radio que los transmite en vivo, así como este podcast, y va a instituciones públicas a intervenir. Por ejemplo, hay un padre irresponsable en algún lugar y le hacen una entrevista en vivo y lo encara, ¿no? Y hay muchos momentos memorables, y una de esas es esto de que a un funcionario público le dice, ¿cuánto ganas? Y porque además demuestra que no hace casi nada y gana, ¿no? Y le dice como avergonzado que gana 19.500, que es un montón de dinero aquí, ¿no? Ganar mensualmente eso. creo que es incluso más que el presidente, no sé, o 10.500, ya no me acuerdo bien el título, pero es un montón de dinero. Entonces, los chicos muchas veces juegan con lo que escuchan, por ejemplo, este programa o lo que escuchan en la calle. En el disco se escuchan muchos sonidos de La Paz, de cómo se anuncia el transporte, las conversaciones que tienen entre ellos, y hay mucho humor también, no es como algo completamente serio, ¿no? Y eso igual me gusta bastante, hay mucha referencia a Bob Esponja en lo que hacen, y creo que ese es el mayor lazo que tenemos en común. Sí, precisamente como les decía, lo transmitimos hace rato en Net Radio, y de repente lo estaba escuchando, y sí, me sentí transportado a La Paz, ¿no? Todos estos sonidos urbanos, o sea, es como una especie de zapping, hay una parte donde están como cambiando de canal y cambiando de estación de radio, y completamente te trasladas por allá. Pero bueno, pues muy bien, Camila, ¿cómo ves? ¿Ya? ¿Lista? ¿Lo hacemos? Sí. Bueno, sí. Pues sépanse que esto está sucediendo en vivo, y pues bueno, cualquier cosa puede suceder, esperemos que no nos falle, porque bueno, el internet no tiene palabra, pero esperemos que todo salga bien, ya hicimos pruebas, ya checamos los cables, todo, entonces bueno, vamos a cruzar los dedos para que esto salga maravilloso y que ustedes lo disfruten. Entonces, pues vamos a ver esta propuesta que Camila nos está compartiendo y que lleva el título de, ¿cómo le pusiste, Camila? Déjame encontrar, Perfect Insulin. Sí, es el título de la canción. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues nada, vamos con el performance en vivo de Camila Perales desde La Paz, Bolivia, en esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. En lo que empezamos, recuerden compartirlo, darle like, comentar el video, hacerle preguntas. Ahorita que estamos en vivo, recuerden que pueden comentar y sobre todo, pues compártanlo con sus seres más queridos para que se emocionen igual que lo vamos a hacer nosotros con el performance de Camila. Y bueno, vamos a verlo y regresamos. Mantogan. pues bueno, ahí misteriosamente algo pasó que al final ya no logramos escuchar el sonido. Sabemos que estas cosas pasan, pero bueno, Camila estaba bien emocionada ahí picándole. Ya no supimos qué pasó. Pero bueno, estas cosas pasan. Al final de cuentas, lo que podemos hacer es subir el video completito como una presentación especial en lo que averiguamos qué pasó. Pero bueno, pues estas cosas pasan. Camila, ¿qué le picaste? Siempre me pasan estas cosas, pero creo que es parte del encanto y de la adrenalina. Sí, caray, no sé, no, ahora sí que, pues insisto, lo probamos y todo, pero bueno, nos dimos una idea muy, muy clara de qué estaba pasando. Ya habíamos platicado los sonidos que producen estos colegas de Boca Negra, son bastante interesantes. Este es el diálogo que nos comentabas, ¿no? Que encara la esta mujer, este personaje, y le pregunta, y bueno, ahí jugaste con algunas imágenes. Cuéntanos un poco más de lo que vimos. Me gusta jugar con imágenes que grabo a veces o para otros proyectos o a diario, ¿no? Porque a veces uno le gusta grabar cosas al azar que le parecen bonitas, entonces siento que a veces encuentran su lugar en este tipo de proyectos. Y como Micha, me dijiste que sea futurista, traté de pensar cómo sería la paz futurista. Ok. Entonces, ahí está mi intento. No, muy bien. Y digamos que esa cosa siempre me ha parecido pues interesante de averiguar, porque, pues bueno, por supuesto, no son terrenos que yo conozca ni mucho menos, pero el asunto de cómo empatar las imágenes, cómo, o sea, eso es conforme te vas saliendo, conforme vas oyendo la música, cómo funciona en la cabeza de una persona que está preparando esto, ya tienes imágenes ahí preparadas, no sé, cómo digo, porque es improvisación total, pero siempre hay como un set, ¿no? De cositas que ya tienes evidentemente listas y que en este caso ya conocías la música, que es, digamos, lo único que no estaba, más bien que ya estaba preparado. Pero ¿cómo funciona esto, Camila? Cuéntame. Esa es parte igual de la adrenalina, todo es parte de la adrenalina. porque, claro, o sea, a veces la música va más rápido, entonces creo que es bastante sensorial, al menos como trabajo. Porque hace un par de semanas justo una artista boliviana que ya no radica aquí, sino que vive en Chile, que se llama Aruma, vino a hacer una función de live cinema, que casi no hay live cinema aquí en Bolivia. Entonces era excepcional. Y ella, por ejemplo, trabajaba más el sonido que la imagen en su caso, y era más como con elementos orgánicos, porque trabaja con tejido, ¿no? Ok. Y en mi caso me gusta, como decía, tener algunas imágenes ya listas y ver probando, ¿no? Como hacer montaje en vivo, ver cómo queda una sobre otra, probando efectos y así. Ok. No, y pues está genial que estés incursionando en esto, porque, pues bueno, serás pionera en este arte, y pues irás ahí, ahora sí que también encontrando tu voz, ¿no? Tu estilo. A mí me encantó lo que vi, como te digo, como yo ya conocía los sonidos de Boca Negra, digo, lástima que se cortara el audio al final, quién sabe qué cablecillo por ahí nos jugó la mala pasada, pero bueno, pues ahí hay también todo un territorio, ¿no? Como dices, pues no hay mucha gente que lo esté haciendo. Toda una cancha de dónde desarrollar. Pero proyectos musicales como de los cuales tú puedas hacer colaboraciones, sí hay, como hay más personas ahí en, digo, por supuesto, ¿no? Me imagino que debe haber mucho más. Sí. Sí, de hecho hay un dúo de dos amigas que no me acuerdo bien cómo se pronuncia, yo lo pronuncio Chio Chio porque es TXIO, y con ellas igual ya habíamos hablado para hacer algo, ellas hacen música contemporánea. Me gusta que a veces adaptan piezas que son de compositores contemporáneos, pero con instrumentos nativos. Ah, órale, guau. Como el bombo y este tipo de instrumentos. La Sí, la quena, quena, la tarca. las ampollas, la zampoñas, las ampollas, las zampoñas. Ah, Ay, sí. ya. Se me fue, perdón, pero no, son zampoñas. Ajá. Órale, pues eso está interesante también, ¿no? Porque digo, si ubicamos como musicalmente esta cuestión pues folclórica, ¿no? De esa música folclórica que bueno, que pues, la frontera Chile, Bolivia, Perú, como que siempre que la pensamos como en estos términos y pues está interesante. Ya cuando el siguiente performance tiene que ser con esa música, ¿no? Les voy a Por decir. favor, estaría buenísimo. A mí me gusta mucho esa música, los calchaquis. Yo crecí escuchando a los calchaquis, que eran como de varios lugares, ¿no? Creo que eran franceses, pero en fin. No los conozco. En fin, pues qué maravilla. Ya llegó aquí el maestro Boone para alegrarnos la noche. Viene corriendo de su clase, porque bueno, es todo un personaje allá en el Monterrey canadiense, maestro Boone. Hola, ¿cómo están? Perdón por la tardanza, pero aquí ya estoy corriendo, pero ya llegué. Pues ya te perdiste todo, ya fue el performance, ya nos falló, ya se cayó la señal, no, no es cierto, pero ya pasó todo lo interesante y pues apenas llegaste, Pues maestro Bunt. ya lo podré ver en la repetición, así como todos los que no la pudieron ver, que se suscriban, se inscriban, Lo compartan. pues todo lo que compartan, así que nos empiezan a seguir y entonces pues ya pueden ver esta y muchas cosas más que tenemos subidas en nuestro podcast más pirata de las redes. Entonces, pues Y esa es la además, ventaja de estos claro, exacto. medios. Y solo por ser hoy el capítulo 103, el capítulo especial donde Camila Perales hizo su performance en vivo, les tenemos una promoción. A los que se suscriban al canal de YouTube, va a ser absolutamente gratis. Así que no, no les va a costar un solo peso suscribirse al canal de YouTube. Es gratis, suscríbanse, por favor. Comenten en nuestros videos, vean que hay 102 capítulos atrás que son verdaderas cátedras de cine experimental, ya no mexicano, latinoamericano. No es por nada, pero hemos platicado con celebridades aquí, allá y acullá. Y pues qué bueno, maestro Bond, que se dignó y que nos está presumiendo que está cenando su avenita, su cereal. Y pues bueno, no sé si tiene alguna pregunta para Camila ahorita que está de invitada a ultra mega súper especial. No, pues más que pregunta, pues una disculpa por llegar tan tarde, pero no, pues siempre es un gusto. La verdad es que a Camila la consideramos también familia, como nuestra hermanita pequeña de allá de Bolivia, porque pues la verdad es que la admiro enormemente y me gusta mucho charlar con ella sobre tantas cosas que hemos hablado sobre nuestra América Latina, sobre nuestros países, sobre literatura, obviamente sobre cine, y eso yo creo que me ha nutrido enormemente el espíritu y pues me da mucho gusto que ahora Camila sea parte de Ultracinema, sea parte del podcast, y pues seguimos aprendiendo un montón, entonces pues la verdad es que no me voy a perder este episodio. Es como el chiste aquel, ¿no? De voy a ir al mirador de la carretera para ver cómo se ve la ciudad sin mí, ¿no? Así a lo mejor le podría decir, ah, es que no quise estar en el podcast para ver cómo se veía sin mí, ¿no? Ándale. No, pues no, esa no era, esa no, no, mi arrogancia no llega tanto, pero sí, ya veré el performance próximamente. Ah, qué más, Tobo, nos hacía falta su humor involuntario. Pero bueno, pues Camila, ¿algo más que quieras agregar esta maravillosa noche acá en México? Más noche en Canadá y mucho más noche en La Paz, en la que nos has brindado tu trabajo. ¿Algo más que nos quieras platicar, Camila? Ah, bueno, algo que se me pasó es que también como que logré conectar mi handicap para mezclar video. Esta vez no, pero en esas ocasiones que ya les conté, y es loco también jugar con eso. De hecho, hay algunas imágenes de este performance que son registro de una de las veces que toqué con los Boca Negra, ¿no? Que son, aparece como un toro. Eran okay. Como guacadrones, así la llamaran, porque igual era futurista y claro, o sea, me parece un poquito triste que no haya mucho estas cosas aquí en La Paz. De hecho, lo habíamos hablado un poco con el maestro Bunta alguna vez sobre el live cinema aquí en La Paz, pero espero que más personas se animen porque sí es bastante, es divertido, se aprende y no sé, creo que que es otro tipo de experiencia de montaje también, ¿no? Sí, y pues ahora sí que hay que aprender a atornillar los cables mejor. Pero bueno, ¿por qué no das un taller, Camila? ¿Por qué no planteas un taller allá de esto? Porque siempre, la verdad es que nos ha maravillado cómo la cuestión de los talleres, cuando la gente se anima a tomarlos y surgen cosas bien, bien interesantes. De hecho, un taller que di el año pasado, ahí como que captamos talentos, ¿no? Gente que está haciendo cositas y pues ya fueron invitados a otro proyecto que estamos ahí cocinando con el Archivo Reyes. Entonces, pues igual, así como tú tuviste la oportunidad de entrar en contacto con estas colegas, pues también estaría bueno que tú pudieras, te insisto, abrir brecha. Y cómo, pero si hay espacios, lo que sí creo que hay, los espacios existen, ¿no? Como para poder plantear este tipo de talleres, proyectos. Sí, de hecho, no hace mucho hice uno con una amiga que igual es cineasta, que se llama Sofía Sevilla, y lo hicimos en un espacio que se llama Malabar, que justamente la encargada también es montajista y okay. Piensa más su local como bar y sala de cine, parecido a Nayar Lab, ¿no? Que estuvieron justo de invitados. Y claro, hay gente así que está bastante dispuesta. Igual pronto vamos a hacer un taller, no voy a spoilear todavía, de rotoscopía en abril. No voy a decir aún dónde, ya. Pero ya le comenté un poco del espacio a Micha, porque tal vez venga una colaboración más grande con ese espacio. Pero sí, hay espacios y más que nada autogestionados, porque en lo estatal es como que no contemplan mucho estas formas de producción más alternativas, ¿no? O sea, se piensa más en un rodaje, producción, postproducción y no tanto este tipo de práctica. En flujos de efectivo y en carpetas de desarrollo y un montón de cosas que, pues, sí, está padre, pero pues no nos funciona. Nosotros queremos hacer las películas ya, ahorita, con lo que tenemos. Pues qué bueno, Camila, pues hay que aprovechar esa coyuntura, ¿no, Maestro Bund? De que hay espacios y de que hay y que hay, así que tienes ganas y pues ahí hay que darle. Maestro Bund, ¿algún anuncio, alguna cosa que nos quiera usted comentar ya para ir cerrando esta emisión? Pues nada, que estén pendientes por las actividades que vamos a estar teniendo. De hecho, yo hasta le mandé a Camila alguna vez, ay, ojalá estuviera en La Paz para inscribirme a su taller, pero pues bueno, estamos todavía muy, muy lejanos. Y pues eso, que estén pendientes de las actividades que tenemos. La edición 12 va a estar así, pues, impresionante. Y pues tenemos varias sorpresas ahí en torno de la imagen en movimiento experimental. Habrá talleres, vamos a resucitar la tertulia. Entonces, pues vamos a tener un montón de cosas todavía. Como dice en el cantante de jazz, aún no han visto nada. Entonces, pues ahí estamos. Y pues sí, estén pendientes del podcast. Seguimos al pie del cañón. Sí, ya pronto vamos a abrir un Patreon para que nos apoyen, porque bueno, para mantener, hacer que crezca esta comunidad y poder mantener contacto con la gente que nos escucha. Entonces ahí estén pendientes de esas novedades. Y pues yo voy a aprovechar para hacer mi comercial, ustedes me van a disculpar, pero pues estábamos lanzando un taller que se llama Taller de Cine Experimental, que vamos a entrar al oscuro mundo del cine experimental para descubrir la maravilla, la magia que hay alrededor de él. La idea es que aprendamos un poquito de historia del cine, las grandes, digamos, los clásicos, que los revisemos, y mientras ideamos en nuestra cabeza, pues, un corto experimental, que la idea es que cuando menos terminando el taller se lleve a cabo, se sienten las bases para que pues se animen y lo terminen, y lo inscriban a Ultracinema, que todavía tenemos abierta la convocatoria de aquí hasta junio, julio, ya no me acuerdo cuándo. Pero bueno, este taller es todos los sábados, va a ser todos los sábados de abril, y por supuesto, pues están abiertas las inscripciones ahí para que se apunten, y ya estamos preparando una serie de talleres para activar nuestra Academia Latinoamericana de Cine Experimental, ¿verdad, maestro? Entonces, pues nada, ahí están las inscripciones abiertas para el taller, para Ultracinema, y sigan pendientes de todo, como dice el maestro Boom, de todas las cosas que tendremos, el homenaje a 16 milímetros, la colaboración con el Archivo Reyes, el plan que tenemos de colaborar con los cineastas bolivianos, allá con Camila, que todavía estamos ahí trabajándolo. La tertulia, que es el encuentro de proyectos latinoamericanos, también por ahí ya estamos trabajando. El encuentro latinoamericano de cine casero, amateur y huérfano, que por supuesto tendremos nuestra segunda edición. El Día del Cine Casero, el Día Mundial del VHS, el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, y bueno, ahí nos vamos a volver locos. Por supuesto, el aniversario, el centenario del 16 milímetros, que ya estamos trabajando para hacer una cosa maravillosa. Un montón de cosas, como dice el maestro Bull, no han visto nada, no han visto nada aún, y pues vamos a tener todo el año lleno de cosas maravillosas para que se les destornille la cabeza con tanta cosa hermosa. Camila, muchas, muchas gracias por brindarnos tu trabajo. Gracias por ser parte del podcast, gracias por ser parte de Ultracinema, y pues esperamos que se repita pronto. Ya tenemos la promesa de que la próxima vez que presentes tu performance en vivo, además de apretar bien fuerte todos los cables, vas a hacerlo con música, con música de estas colegas tuyas que suena interesante. Y bueno, pues gracias, Camila. Gracias, Micha. Gracias a Ultracinema siempre. Ya saben, por todo. Y también gracias al maestro Boone. Y maestro Boone, ¿quiere despedir ya que usted llegó tarde? Pues muchas gracias por estar en esta transmisión especial, por el programa 103 de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Pues tuvimos el gusto de poder presentar un performance de Camila Perales desde La Paz, Bolivia. Y pues nada, muchas gracias, Camila, por estar con nosotros, por apoyarnos y por también, pues ha sido una perspectiva también muy fresca, muy joven, obviamente muy novedosa, sobre los entrevistados y entrevistadas que hemos tenido. Y pues es un gusto que nos sigas acompañando. Y pues sin más preámbulo, pues nos vemos la próxima emisión de este que es su podcast favorito. Inscríbanse, suscríbanse, anótense, compártanse y pues a ver qué, pirateenlo y difúndanlo. Y pues nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Adiós. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de Ultracinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original.